¿Estás acá en Mar del Plata? Sí, sí, estoy en Mar del Plata, estoy esperando, no sé, bueno, ustedes lo saben, pero la fecha, tengo la fecha de parto el próximo 6, así que ya estoy esperando a que nazca el heredero, como dicen todos. Parece que si es nene, parece hacer una fiesta tremenda, si es nena, no, es bueno, felicitación. Entonces estoy esperando el heredero que salga. 6 de julio. El 6 de julio, la semana que viene, justo el lunes de la semana que viene. ¿Se va a hacer canceriana? ¿Canceriano? Canceriano, sí. No, ¿algo con los cancerianos vos? O sí, yo soy canceriano, de cáncer. ¿Va a salir? ¿En serio? Sí, va, claro. A salir como vos, mirá. ¿Eh? Va a salir como vos, así. ¿Cuándo cumplís vos, Fabián? Que no me acuerdo. El 15, como. Ahora el 15. Como mi tía Lili. Ah, mirá. Bueno, mi vieja es de cáncer también. Mirá. Cumple el 8, así que estamos, por ahí hacemos todo. Mirá, Paco Feta cumple el 15, Mario Alberto Kempe cumple el 15, vos cumplís, yo cumplo el 15, Ubaldo Matilde Fidel cumple el 10, mi amigo el Chueco Pablo de Bahía Blanca, sí, el Chueco se hizo como... Yo tengo algo con los 15, vos sabés que tengo mucha gente, familia y, bueno, mi mujer también, que cumple los días 15, te puedo, si querés, enumerar, no sé si va al caso, pero le digo, lo que te quiero decir es que mucha gente con el 15. Y bueno, hagamos una fiesta, juntémonos todos, hagamos una fiesta. Juntémonos todos, ¿viste? Es una buena... Una buena anécdota. Claro, a mí me gusta. Pero, no, son buenos los cancerianos. No, ¿cómo se va a llamar? Felipe. Felipe, lindo nombre. Sí. Sí, Felipe, sí. Leiva. Felipe Leiva, Alexiuna, le voy a poner los dos apellidos. Los dos apellidos. Sí. Yo no tuve mucho que ver en el nombre, a mí me dijo mi mujer, se va a llamar así, si es nene, y así si es nena. Y vos dijiste, sí, querida. ¿Y si era nena? Si era nena, se iba a llamar Mina. ¿Cómo? Mina, lindo nombre. Mina. También. Mina Leiva. Yo lo pensé para Juana, pero terminó siendo Juana. Pero a mí me gusta Juana. ¿Te gusta? Ah, yo soy más clásico también de los nombres. Bueno, no sé, ahora viste que se está usando también los nombres, no raros, sino viejos, o sea, como que se salió una generación, Felipe, Pedro, viste, me da la sensación de los abuelos, bisabuelos. Por ahí el nombre Martín, el mío, ya quedó viejo, parece que un Roberto ya es viejo, no sé. Bueno, no sé, eso, no sé. Estoy pensando, digo. Esas son modas, sí, ya van a volver por eso. Seguro. Bueno, Fabián es muy viejo también, eso. También. Sí, tiene más de 50. Y eso ya. Este vos. Fabián es viejo, tiene más de 50. ¿Qué crees? Y bueno. Es así. Bueno, ¿y cómo viene el futuro, Martín? ¿Qué tenés? ¿Seguís en Peñarol? ¿No seguís en Peñarol? Y todavía estamos en esta medida, Fabián. No tengo ni idea, no hablé con nadie porque... ni mi representante, porque estamos con esta... ¿Pero esta parte es con cassette o sin cassette? No, como quieras. Yo no soy un tipo de que me pongo el cassette. No, digo, porque tal vez se pusieron de acuerdo, por ejemplo, como para decir, bueno, muchachos, no hablemos, y hubo alguna charla, o alguno llamó y tu agente, no, mirá, no. Porque a lo que me refiero es, tal vez ustedes sí, vos como jugador, tuviste la posibilidad de un sondeo por parte de algún club. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende la pregunta. Yo te hablo por mi parte, que estamos sin hablar por mi parte, y creo que la mayoría de... O sea, no tampoco quiero poner las manos en el fuego por Peñarol, si vos lo decís de alguna forma. Entiendo a lo que vas. Yo sí pongo las manos en el fuego por Claudio, que es mi representante, y es el que paró y el que está con esta medida a full. O sea... yo no estoy hablando con nadie. El otro día, es más, tomé un café con Domingo Robles y lo que menos hicimos fue hablar de contrataciones. Hablamos de estas situaciones que están pasando en la liga, que no son gratas. Me dio su punto de vista, yo le di mi punto de vista. Hablamos de eso nada más. Y también me junté con Alfredo Minio, pero tomamos un café y lo que menos hablamos es eso. No, yo te digo en lo personal. Sí, también te nombré a Claudio Villanueva porque también es un tipo que si dice algo que va a parar con las contrataciones, lo está haciendo. No, sé que están llamando a algunos representantes y por ahora está todo parado. ¿Hasta dónde piensan? Sería bueno que todos tomen esta medida, que creo que todos los jugadores están tomando esta medida, por lo que vi, porque nosotros tenemos un grupo de chat y porque todos los jugadores están en la misma sintonía, porque es un momento de parar esta situación y para tratar de buscar una solución. ¿Qué es lo que buscábamos nosotros? Esto, a ver, yo te hablo de esto porque esto no es ni un planteo ni económico ni político. Acá lo único que se trata de buscar es la excelencia deportiva, de dar una solución, nada más, Fabián. Entonces, por eso esta medida, yo creo que ustedes la tienen saben de qué se trata, por qué esta medida, porque mira, yo entiendo que si querés seguimos, esto es incasable, yo no tengo ningún problema en hablar. Dale. Porque no sé si querían hacer una pregunta, pero yo sigo hablándole, yo no tengo... Dale, vos tranquilo, hablá, es un espacio para eso. Mirá, sí, porque yo entiendo que ellos se sientan a hablar y nos escuchan, pero ves que lo que nosotros decimos no tiene un valor, no nos consideran, no es tomado en cuenta. Y eso es lo que en definitiva lleva a que por ahí un poco la palabra no existe. Porque, a ver, si vos tomás unos temas, por ejemplo, en la reunión que tuvimos, sobre que no iba a haber derecho de tanteo, o como ellos lo llaman, reserva de jugadores, y después te das cuenta que existe una reserva de ya planteada de jugadores, entonces, por ahí también uno dice, y por ahí es nuestra culpa de no firmar un acta en ese momento, decir, bueno, mira, tocamos estos puntos, este, y nos dijeron esto, bueno, firmémosla todos, y listo. ¿Me entendés? Para nosotros los jugadores no es profesional cambiar todos los años, cambiar la pauta de trabajo, un año hay tantas fichas, al otro hay otras fichas, este año hay otro... Si bien nosotros queremos la excelencia deportiva, pero por lo menos busquemos un orden varios años, que es lo que le planteamos en la reunión. Claro. Básicamente, ¿cuáles son los puntos más fuertes para esta? Están puestos en el petitorio, Fabián. Tienen todas las mismas fortalezas. Sí, no es que por un punto es más fuerte que el otro. También hicimos hincapié en la reunión con la fecha de calendario, pero se las fundamentamos por qué eran. Después, esa fundamentación, les gusta, no les gusta, pero nosotros somos los que vivimos el día a día. Entonces digo, a eso voy, o vamos principalmente, no es un tema de plata, sí, entienden a lo que voy, porque por ahí se transgiversa todo y dice, no, esto a los jugadores parece que les importa la plata, y no es un tema de plata. No es un tema de si nosotros, por ejemplo, Fabián, a ver... Nos quieren poner, no, porque los jugadores veteranos y los jóvenes... No, los jugadores jóvenes necesitan de la gente veterana y los veteranos necesitan de la gente joven. A ver, no es que la asociación de jugadores representa solo a los grandes y a los chicos se los deja, no. Es un todo, somos todos los jugadores. No se trata de cruzarse... Esto no es un fuego cruzado. Estaría bueno frenar el fuego cruzado... De tanta susceptibilidad, que porque no es nada personal. Yo lo único que queremos es que verdaderamente nos escuchen y nos tomen en cuenta. Básicamente, déjame, porque me parece que yo también pienso. El otro día lo hablaba el viernes con Fabián Borro, una nota que hicimos aquí en el programa. Sí, lo escuché. Y me parece que hay un punto que es un punto de inflexión. Es el dialogar y sentarse en una mesa y el levantarse de la mesa con la sensación y con la certeza de que ese diálogo quedó en eso y nada más, que no es tenida en cuenta la opinión, no hay nunca un punto que se cambie o se deje de cambiar. Me parece que la sensación más grande es esa, más allá de todos los pedidos que se le puedan realizar por parte de los jugadores a la asociación de clubes. Ustedes no sé si leyeron el petitorio. El petitorio dice, habla del contrato único. Ahí no dice, en ningún momento dice, no queremos el contrato único. No, dice consensuado entre la ADJ y la ADC. Entonces, si ya está todo impuesto, como también te hago un ejemplo, hicieron con el código de ética, ya lo impusieron y te das cuenta de la noche a la mañana, mirá, está el código de ética. Y vos no sabés, ni consenso. O sea, porque el código de ética decía, al final era muy, era muy ambiguo, no sabía si. Los periodistas no podían hablar, los representantes, los jugadores. Digo, entonces pasa lo mismo con el contrato único, por lo menos consensuar, hablar, entrenador, no directamente que ya está impuesto, que ya se haya firmado por algunos dirigentes, no sé, la verdad que no sé, pero ya salió a la luz y entonces listo, ya está, es esto. Y te lo pongan a los jugadores, pero digo, no, entonces no queremos que pase lo mismo que pasó el año pasado. Que el año pasado sí, estamos hablando no es a prueba y error una liga. O sea, el año pasado pasó, que ya te pusieron, que nos pusieron, o nos impusieron, como quieran decirlo, más allá del código de ética. Nosotros jugamos 11 meses, o sea, de agosto hasta ahora, julio, todavía no terminaron las finales. Que también, yo, si querés abrir un paréntesis, el tema de que se superpuso la fecha de la selección, que no sí, la selección tanto. Ya está entrenando. Sí, ya está entrenando ahora, sí, pero, a ver, yo no quiero andar en el tema de la selección tampoco, pero hay chicos que se quedaron afuera, 6 chicos que se quedaron afuera y no tuvieron la posibilidad de ir a un torneo tan importante como es el Panamericano. Entonces digo, también no tuvimos vacaciones durante el verano, nos impusieron tantas cosas, entonces no queremos que pasen eso. Queremos tratar de porque yo te cuento esto, porque también nos están imponiendo para el TNA, que son 6 fichas, y vos le das los fundamentos que correspondan. Yo, si querés, te los doy, yo no tengo problema. El hecho de que haya 6 jugadores, haya más partidos, es más complicado para los jugadores mayores y afrontar un torneo tan largo de exigencia como es el TNA, y no llegar a... No, que no le pase que tengan varias lesiones, porque también hicieron con respecto a las ligas de toda esta temporada, de que hubo más lesiones, y vos se lo fundamentás de algún punto. Y no era que nosotros decís, bueno, listo, nosotros queremos 10 fichas, porque 10 fichas del TNA porque se nos ocurre, listo. No, nosotros... Digo, no, ellos 6 y listo. Nosotros, digo, 10, bueno, listo. Podemos entender 8, por lo menos. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Una negociación, algo. No existe, no... Pero bueno, eso prácticamente es lo que queremos nosotros. No sé qué más qué más querés que te diga. También hay... Por ahora, el pedido de los jugadores hacia los representantes es de no negociar. Ustedes obviamente son clientes de los representantes, en muchos casos con un grado de amistad muy muy elevado. Clientes, no, perdóname, no. ¿Cómo clientes? No, no te entendí, o por ahí no te explicaste bien, o por ahí yo no te entendí. Clientes, los representantes son, ¿cómo? ¿Clientes nuestros o ellos clientes de...? No, al revés. Ustedes buscan un representante para que los represente ante los jugadores. Sí, Ustedes contratan un representante, entonces los representantes no es que actúan solos, actúan porque nosotros... Bueno, eso es lo que te dije. No eso, es que... Escuchá, Martín, digo, eso es lo que te dije. Sí, A pedido de ustedes, los representantes, hoy, cuando un dirigente llama por Martín Leiva... Pues no tenés contrato en Peñarol, ¿no, Martín? No tengo. Bueno, hoy llama un dirigente a Villanueva Rafaeli o Sebastián Rafaeli, ¿sí? Y le dice, bueno, quiero saber cuánto sale Leiva y si está dispuesto a venir a jugar a Villa Adelina o a Centro Galicia. No, hasta que no los jugadores no levanten la veda de negociación, yo no te puedo pasar ni un solo número, ni le voy a acercar al jugador una sola propuesta. En cuanto ellos resuelvan esto, nosotros volvemos a tener comunicaciones. ¿Funciona así o no? Sí, funciona así. Quedó bien explicado que yo cuando ya está. Al principio de la conversación y todo. Pues, quiero que queden claro que no es que los representantes, ahora que van a formar un... No sé qué van a formar todos una juntos, asociación civil. Una asociación civil. Gracias, Mati. Que ellos, con esta asociación civil, nos impusieron a nosotros los jugadores. No, nosotros los jugadores... Parece que nos subestiman a los jugadores... En muchas situaciones, en muchos aspectos, y parece que los representantes son los que toman el control y el poder de todo, y no es así. Yo digo, nosotros... Claro, los representantes no tienen nada que ver con esta veda, la veda la proponen ustedes. La propusimos nosotros, y nosotros fuimos los encargados de decirles a los representantes que estamos haciendo con esta medida, paren de hablar con todos los clubes, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que buscar una solución al petitorio que le presentamos a la DC. Y ahí están todos los puntos. Claro. Bueno, Marcelo... Es eso prácticamente. Después está también la fecha de libre deuda y también no tenemos ganas de que todos los años se corra 2 o 3 veces cuando termina la temporada. No. Buscar un orden, profesionalizar la liga. Ellos quieren profesionalizar, nosotros también queremos profesionalizar la liga, ¿entendés? Y no todos los años... ¿qué es lo que le propusimos? ¿Entendés? Entonces, por eso te digo, por ir salir de una reunión con algo y después terminan como que no nos toman en cuenta de la situación de los otros jugadores. Si tomás la experiencia inmediata que han tenido con respecto a esto que mencionás una y mil veces, ya estoy escuchando atentamente lo que hablas con Fabián, con respecto a ser tomados en cuenta o no, y de las distintas experiencias que han tenido, si tomás en cuenta esto, a corto plazo, ¿cómo vislumbrás la respuesta que podrían llegar a tener a partir del petitorio? ¿Por qué pregunto? Porque seguramente, imagino yo, en esa reunión que tuvieron ustedes con los dirigentes de la DJ, porque además ustedes son parte de la asociación también, hay algunos que se vinculan mucho más, vos sos uno de esos, deben haber hablado de una medida en el caso de no encontrar una respuesta positiva al petitorio. ¿O no? Sí, nosotros esperamos que sea lo más rápido posible, porque nosotros no queremos esta situación de que está pasando ahora de una medida. Yo ya te dije, no se trata de una disputa de yo ADC y yo nosotros jugadores, no se trata de eso. Entonces por eso digo, no tengo ganas de tanto juego cruzado, es momento de juntarse y que verdaderamente nos escuchen, nada más. Después llevará el tiempo que tenga que llevar, pero trataremos de ser lo menos posible, pero nosotros vamos a seguir con la medida hasta el momento que ellos creo que ahora se están, no sé si se están juntando, están reunidos. Bueno, sí. Esperemos que esta reunión de ellos salga algo y tengan, quieren hablar, nada más, es eso, ¿no? Esperemos que sea lo más corto posible, Mati. No sé, si vos me preguntás si hay un plan B, eso, un plan C, un plan D, no sé, lo importante es que los jugadores estamos juntos, estamos unidos y yo creo que eso no se vio hace mucho tiempo. ¿Entendés? Si no fue atendida durante en distintos momentos, en distintas charlas, en algunas reuniones en las que participaron los jugadores, en las que participaron solamente dirigentes, en las que participaron dirigentes y jugadores, y vos decís que no los escucharon, me pregunto por qué tiene que ser sí ahora a partir de un petitorio formalizado, que ya había sido en otro momento formalizado tal vez de otra manera el petitorio. Me pregunto porque no vislumbro, en el caso de que no sean respuestas afirmativas, un horizonte positivo para la liga. Y si es que me parece a mí, ¿eh? Nosotros trataremos de buscar un horizonte positivo. Ojalá. Para la liga. ¿Entendés? De nuestra parte nosotros queremos eso. ¿Entendés? Por eso el petitorio, por eso todo, por eso esta medida, para que verdaderamente nos escuchen. Y que nos tomen en cuenta. Te lo repito otra vez porque... creo que la segunda vez que te digo lo mismo, porque no pasa por quién es más agresivo o menos agresivo en situaciones, si quién es más verborrágico o no. Acá nosotros estamos tranquilos porque estamos juntos. Yo te lo estaba diciendo hace mucho que no, si vos me preguntás lo que me dijiste recién, que no vislumbrás un horizonte cercano, algo más lejos. Hace mucho que los jugadores no estamos juntos. Fueron muchos a la reunión, no solo del TNA, sino que de la Liga Nacional, muchos referentes, y nos mantenemos en contacto todos, y eso es lo bueno de toda esta situación que estamos viviendo. Que estamos juntos y que creo que juntos podemos lograr cosas por el bien de la liga, ¿no? Ni buscamos un bien personal a los jugadores y no queremos a los dirigentes o los dirigentes buscan, no sé, nosotros por el bien de la liga tratamos, nos juntamos y tratamos de encontrar una solución, una respuesta a algo que viene pasando hace una temporada, y nosotros no queremos destruirla. Si no queremos sumar, nada más, Matías, ojalá sea lo más rápido posible, porque queremos, porque dentro de un mes y medio ya tenemos que empezar con la pretemporada y ya seguro en la próxima liga. Y de hecho hasta ni se terminó esta temporada. Claro. Es algo ilógico, en la única parte del mundo que se juega 11 meses. Sí, no está formalizado cómo se va a jugar y con cuánto tampoco. Claro, entonces tampoco hay algún escrito de que diga, mira, la fecha de calendario van a ser así, si vamos a tener vacaciones o no en vacaciones. Un parate entre las fiestas. porque después de tantos meses, y ahora vas a tener un mes, porque ya en agosto ya tenés que empezar en la pretemporada, o sea, no alcanzan a festejar el equipo que sale campeón, que ya tiene que estar con la pretemporada y para el año que viene. Entonces, hay muchas cosas que no están claras, no están claras las pautas de trabajo, no tenemos un orden de trabajo, de laburo. Y es lo que estamos buscando, porque también nosotros somos trabajadores. Seguro, seguro. Bueno, Martíncho, muchísimas gracias por el contacto. Te dejamos almorzar. Se te va a enfriar la comida. Te mandamos un beso enorme. Saludos a la familia. Bueno, muchas gracias y espero un regalito el 6 de julio de la semana. Sí, te vamos a caer. Preparate una sorpresa, te vamos a caer. ¿Sabés qué regalo vamos a llevar? Ahora son una mujer parturienta, vos estás loco, no puedo, ¿no? Bueno, está bien, compramos algo por delivery, no te da problema. Bueno, abrazo. Un abrazo. Chao. Ahí está, Martín Leiva hablando un poco de este conflicto que se presenta, y del cual, bueno, el día viernes tuvimos una extensa charla.